Hola, un saludo muy cordial, una semana más desde este programa, el Tamaimor. Y comenzamos con la ronda de saludos, como es habitual. Les saluda Iván Suomi, quien les habla, y tengo aquí a mi lado a Agustín Betancourt. ¿Qué tal, Agustín? Bien, aquí ya no es una cachimba. Ya lo veo, el hombre ahí, a gusto como un arbusto lo veo. Aquí desde Bruselas, donde hace un pelete que es que da miedo. Josémi Martín, ¿qué tal? Desde Madrid, ¿estás con nosotros? Muy buena, sí, aquí estoy en distancia, pero bueno, dice que la distancia no es el olvido, o sea, qué bien, bien, bien, aquí estoy, sí, sí. No nos olvidamos, aquí parecía. Para tratar el tema de hoy. Muy bien, parecía esto la Ouija ahí, estás con nosotros, Josémi. No, sí. No, ¿te crees? No, esto no es Iker Jiménez ni nada. Sí, bueno, de manifestaciones ya hablaremos, que también, bueno, en otra ocasión será. Bueno, pues si les parecen, chicos, comenzamos directamente, así sí, un poco a pelo. Sí, que el tema de hoy tiene mucha carne y me parece especialmente interesante e importante. Sí, y apasionante. Sí, lo es sin duda. Es importante que se trate. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo les propongo que hablemos de lo que ocurrió la semana pasada. Como probablemente muchos sepan ya, se celebró el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo la semana pasada. ¿Y a cuento de qué viene esto? Pues porque, lo menciono porque, como digo, que habrán visto en algunas noticias de diarios canarios, una eurodiputada de nacionalidad lituana tomó la palabra para expresarse en español, con un acento canario que no se le pasó a nadie por alto, para quejarse. ¿De qué se quejaba la señora eurodiputada? Pues de que había hecho un curso de español en la isla de Gran Canaria, y que ese curso, pues bueno, los gastos de dietas y del curso, pues normalmente se los tenían que haber reembolsado, pero como el curso lo cursó, valga la redundancia, en una región que está fuera del continente europeo, pues no se le reembolsan los gastos. La pregunta se la hizo ella a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? En el turno de pregunta, bueno, justo cuando el presidente del gobierno de España había presentado las prioridades de la presidencia y demás, no recibió respuesta, ¿no? En el debate posterior. Eso les iba a preguntar, ¿ustedes han visto la respuesta? Porque yo he visto el vídeo de ACN Press que aparecía en Canarias Ahora, en la edición periódico digital, pero no había continuación. ¿Ustedes han visto la continuación? Yo tengo entendido que no hubo respuesta, pero no la he visto. La continuación no la he visto, pero en los artículos de prensa se informa de que no hubo respuesta. No hubo respuesta. Hombre, en cierto modo, pues no lo sé, vamos. No, si se informa de eso. Supongo que los técnicos y demás, pero sí, parece que no se hizo referencia en la respuesta. Yo, en una noticia de ACN se decía explícitamente que Zapatero no había respondido. Ajá. Sí, eso es lo que yo recuerdo. Vale. Bien, bueno, pues así queda la cosa. ¿Por qué me parece a mí personalmente interesante todo esto? Pues porque a raíz de este incidente se ha desarrollado toda una serie de dimes y diretes y de debates en comentarios en los artículos en prensa canaria o en redes como Facebook y demás, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo me encuentro argumentos de lo más peregrino. Es verdad que mucha gente le afea la conducta a la eurodiputada, ¿no? Se habla de que, bueno, pues qué vidorras se pegan, o se habla de que encima ahora les reembolsan los gastos por los cursos de idiomas que hacen. Bueno, yo ese es un debate que queda de lado, ¿no? Si los eurodiputados deberían disfrutar o no de este tipo de ayudas para cursos de idiomas o no, se podría hablar de eso, pero es harina de otro costal, es un tema que no nos ocupa ahora. El tema que sí que nos ocupa ahora es por qué un curso que se reembolsa con toda normalidad, si tiene lugar en cualquier lugar de la Unión Europea que sea que esté en el continente, por qué ese mismo curso, si se imparte en una escuela canaria, una institución de idiomas canaria, por ejemplo, por qué la cosa es diferente, porque ahí ya no se pueden reembolsar los gastos. Resulta que es que el reglamento del Parlamento Europeo excluye directamente esa posibilidad, ¿no? Con toda literalidad. Dice textualmente, creo que el artículo 5 del reglamento del Parlamento Europeo, ¿no?, que los diputados podrán obtener el reembolso de los gastos de viaje y dietas de estancia cuando asistan a cursos en escuelas o institutos de idiomas, siempre cuando esa escuela o instituto de idiomas esté situada en territorio europeo, con exclusión de los lugares habituales de trabajo del Parlamento, normal, o sea, Bruselas, Luxemburgo, Estrasburgo, y con exclusión también de las regiones situadas fuera del continente europeo. O sea, que, y ya les dejo la palabra, a mi modo de ver, claramente las instituciones o escuelas de idiomas canarias están siendo discriminadas por el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, yo veo claramente que hay una discriminación. Veo en este artículo de Europa Press, aparecido en Canarias ahora, que Coalición Canaria va a presentar una moción, ¿no?, en el Parlamento Europeo, precisamente pidiendo que se cambie este punto del Parlamento Europeo, del reglamento, perdón, del Parlamento Europeo, lo cual me... Porque eso está en interno del Parlamento, o sea, que es algo que se puede modificar, sí. Son normas internas de funcionamiento, y Coalición Canaria lo va a pedir a través de los diputados de la Coalición por Europa. Bueno, a mí me parece esto que es necesario. Vamos a ver si en el Parlamento Europeo va a hablar canario, como decían cuando venía para acá Rodríguez Zapatero, cuando venía López Aguilar, gracias, sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si habla canario, porque me gustaría saber si el Grupo Socialista, o por lo menos los eurodiputados españoles del Grupo Socialista, van a apoyar esta moción de Coalición por Europa. Es una buena manera de saber si el Parlamento Canario Europeo va a hablar canario con López Aguilar. Me parece que la discriminación está clarísima. No creo que quepa, digamos, debate sobre si hay o no discriminación. Me parece que la discriminación es clarísima. A mí me gustaría, bueno, primero recomendarles a todos los oyentes, a los que no hayan leído el artículo... aparecido en nuestro blog titulado Sobresaliente en idiomas, suspenso en geografía, un artículo tuyo, Iván, que me parece que resume muy bien no solamente lo ocurrido en el Parlamento Europeo, sino también las posibilidades de negocio y las posibilidades de una visión diferente del turismo que se pueden desprender de un, en fin, de algo como lo ocurrido, ¿no? Es decir, yo coincido plenamente con lo que tú dices en este artículo, Iván. Es decir, Canarias podría ser un lugar de turismo de idioma. Reúne unas condiciones excepcionales para ser un lugar de turismo de idioma. Y es verdad que me hago eco de las palabras de esta eurodiputada lituana cuando dice que la calidad de la academia era excelente, pero que es algo que no me hacía falta que me lo dijera ella. Yo me dedico profesionalmente a la enseñanza del español como lengua extranjera desde hace ya más de 7 años, y he dado clases de español en la Federación Rusa y ahora en el Reino de Bélgica, y efectivamente no puedo sino decir que mi habla canaria no me proporciona sino ventajas con respecto a los hablantes de otros lugares del área hispánica. No porque eso me convierta en mejor profesor perdón, ni convierta a otros colegas en peores profesores, ni mucho menos, pero sí porque, como muy bien explica Marcial Morera, al que tú haces referencia también en tu artículo, Iván, Canarias, por su situación geográfica, pero sobre todo por sus circunstancias históricas, tiene influencias que vienen de ambos lados del Atlántico. Y tenemos una norma, que si hay una norma neutra en el español, pues es la norma canaria. Es decir, que está tan influenciada por el español castellano como por las diferentes variantes del español atlántico de América, ¿no? En fin, estamos muy habituados a escuchar a personas de diferentes países de América Latina, estamos muy acostumbrados a escuchar los medios de comunicación españoles, hasta el punto de que, y esto ya trascendería los ámbitos el ámbito de un podcast de una hora, pero yo creo que hay una situación de diglosia en Canarias, ¿no? Entre la manera, para que me entiendan, entre la manera en que nosotros hablamos en casa con nuestros amigos, en el trabajo, como nosotros hablamos de manera espontánea y natural, y el español que nosotros escuchamos en los medios de comunicación es prácticamente como si estuviéramos ante dos idiomas diferentes, ¿no? Es decir, desde luego la norma fonética es completamente diferente, ¿no? El ceseo en nuestro caso y muchos más, digamos, elementos del habla canaria, y pues la forma compuesta del pretérito perfecto en determinados usos, en el español castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo, esto excedería los límites de un podcast de este tipo y de la duración, pero efectivamente yo creo que Canarias resumiendo, podría ser un lugar para el turismo de idioma fantástico y fenomenal. No estoy planteando nada que sea que se salga del monocultivo del turismo, lo digo por aquello de, por aquellos que se echan a temblar en cuanto se pone en cuestión el único pilar potente de la economía canaria, ni mucho menos estoy poniendo en cuestión ahora mismo la economía turística, si bien creo que debería diversificarse, sino que lo que digo es que debería enriquecerse la oferta turística. Y tengo ejemplos tanto de estudiantes rusos y de Europa Oriental en general cuando daba clases en Moscú, como de estudiantes de toda Europa, ahora que doy clases aquí en Bruselas. Bueno, en resumen, que me preguntan muchísimos estudiantes que a dónde pueden ir a estudiar en Canarias. Me preguntan. Me dicen, me gustaría ir a estudiar español a Canarias. ¿Dónde puedo ir a estudiar? Y para mi gran tristeza, muchas veces no tengo una respuesta clara que darle, porque no hay una información fiable, solvente, sobre la oferta de cursos de español que hay en Canarias ahora mismo, en la que yo pueda basarme para recomendarlo a mis alumnos. Sí, José, mira, adelante, que sí. Si no, monopolizo yo aquí. No, son muchas cosas, ¿no? Bueno, primero, el vamos a ver, el asunto este de que los cursos que tienen lugar, los cursos de idiomas que tengan lugar en regiones que están fuera del continente europeo, no sean objeto de subvención ni ayuda de ningún tipo por parte del Parlamento Europeo, bueno, deja bien a las claras el concepto de es el que prevalece, quiero decir. O sea, Europa obviamente es un continente en el que Canarias no está. Cualquiera que tenga un mapa en la casa lo ve, lo mira y lo puede apreciar, ¿no? El discurso sobre las regiones ultraperiféricas y demás y eso es tratar de meter con calzador lo que no se puede meter de otra manera. Y claro, a veces en cuestiones, sobre todo las que afectan el dinero, supongo, la cosa hace aguas, ¿no? Hace aguas porque, claro, si alguien quiere ir a aprender francés a la Martinica, pues tampoco se lo subvencionaron, ¿no? Me imagino, ¿no? Si alguien quiere ir a aprender francés a la Guyana, o portugués a Azores, o a Madeira y demás, pues tampoco se lo subvencionarán. ¿Qué pasa? Que, claro, obviamente, igual que Canarias, ¿no? Estas regiones no forman parte del continente europeo, eso es un hecho, ¿no? Pero sí forman parte de la Unión Europea. Entonces, ¿dónde está, digamos, el encaje de estas regiones al final, en términos prácticos, ¿no? Pues, bueno, pues Zapatero, por ejemplo, se quedó sin respuesta, ¿no? Un pequeño caso práctico, ¿no? Como el que le puso la eurodiputada lituana el otro día en el Parlamento. Y yo me lo pregunto, me lo sigo preguntando, ¿no? Porque parece que el futuro de las regiones ultraperiféricas... perdón, a mí no me gusta mucho el asunto esto de región ultraperiférica, ¿no? No me considero que yo sea la periferia de nada ni de nadie. Pero bueno, es la terminología oficial y hacemos una concesión, digamos, al lenguaje políticamente correcto y lo empleamos, ¿no? Decía bien que ¿dónde está el encaje de las regiones ultraperiféricas? Pues parece que si no es para especializarnos en determinadas cuestiones, tipo Canarias, geriátrico de Europa y productor de plátanos cada vez menos y tomates, por lo visto, ¿no? O Azores, desconozco exactamente cuál es la especialización de Azores, ¿no? La Guyana francesa, que es de donde sale el ariete que los franceses mandaron satélite al espacio y demás, ¿no? Y de paso lo contaminan allá, claro, no me contaminan en Francia. Bueno, pues en fin, parece que estas regiones ultraperiféricas, ¿no?, de las cuales formamos parte, estamos condenadas a ser especializadas en determinadas cuestiones, a que nos especialicen, digamos, desde fuera, pero cuando llegan las posibles ventajas, ahí, amigo, ahí quien corte, quien parte el bacalao, pues es quien finalmente decide hasta dónde llega nuestra especificidad y demás, ¿no? A mí me parece que el discurso de la Europa incluyente y demás se viene abajo con ejemplos tan claritos y tan prácticos como este, ¿no? Después está todo el asunto del lingüístico, digamos, ¿no? Yo, por supuesto, coincido con que efectivamente en Canarias estamos tardando en desarrollar la industria del turismo lingüístico, ¿no? Y viene bien desde el punto de vista de lo que es la propia industria turística, ¿no? Y viene bien también, vendrá bien, pienso yo, desde el punto de vista de la relación de los canarios con su habla, ¿no? Esta relación que es casi una relación de amor-odio, ¿no? Por un lado, entre nosotros Parece que a veces competimos a ver quién es más canario, quién no, quién habla más acanariado y demás, ¿no? Pero después uno observa, y yo creo que cada vez más, y es muy triste, ¿no? Muchas situaciones en las que los canarios se avergüenzan de una manera subrepticia, digamos, del habla canaria, de cómo hablamos, tratan de imitar acentos foráneos, tratan de cambiar su manera de hablar natural, sustituirla por otra que consideran erróneamente mejor, más aceptada, más prestigiosa y demás, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, también vendría bien, porque hay gente que si no lo ve no se lo cree, ¿no? Que viniera gente de fuera a aprender el español en Canarias, precisamente, en su habla canaria, que además, como bien dice Marcial Morera, efectivamente es un habla central, es un habla que se aleja de las ortodoxias del habla peninsular o del habla sudamericano, sino que digamos que se mueve en el punto intermedio, con unos fonemas suaves, con préstamos de aquí y allá, con una originalidad y una particularidad propia, rasgos que facilitan el aprendizaje para un extranjero, como por ejemplo la eliminación de la seta interdental, ¿no? En fin, casi todos son virtudes en realidad para aprender español en Canarias, ¿no? Si los canarios se convencieran de eso, y a veces hay que convencerse permitiendo y fomentando el que venga gente de fuera para precisamente aprender el español en Canarias, si los canarios se convencieran de eso, digo bien, yo creo que, bueno, las ventajas ya son, en fin, infinitas, ¿no? No hay sin en el tema este de desarrollar el turismo lingüístico y la enseñanza del español en Canarias, claro. Uh-huh. Unos segunditos antes de la pausa, Iván. Solamente tres cosas con respecto a la discriminación de Canarias en el reglamento, Canarias y otras regiones, en el reglamento del Parlamento. Hay que preguntarse, ¿Canarias es o no es parte de la Unión Europea? Porque, vamos, es que aquí lo tenemos claro, ¿no? Parece ser que para unas cosas sí somos parte de la Unión, para otras no lo somos. Yo no entiendo cómo una escuela de idiomas impartiendo el mismo curso de español en Salamanca, pues, quien va a hacer ese curso, el diputado que vaya, sí que lo puede hacer devolviéndole los gastos, y el mismo curso impartido en Tenerife, Gran Canaria, en El Hierro o en Lanzarote, pues no. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que con esta discriminación el diputado pueda elegir, hombre, pues no, pues me quedo en el continente porque me sale mucho más barato, con lo cual está Canarias perdiendo dinero y competitividad. Me parece verdaderamente de juzgado de guardia. Segunda consideración, he visto muchos argumentos en el sentido de que esta señora venía a Canarias a tostarse al sol y demás, esta no venía por lo del curso, encima quiere que se lo pague, no sé qué, las vacaciones. E incluso he llegado a leer, pues para aprender español se va uno a Salamanca o a Madrid. Vamos a ver, yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que es que no se puede aprender español en Canarias? ¿No hay buenas escuelas? No es el habla canaria una variedad igualmente válida que cualquier otra, incluso mejor indicada que la mayoría para la enseñanza del español. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la señora eurodiputada, si se hubiera ido a Salamanca, no podía hacer vacaciones también en Salamanca? Y tercera consideración, muy cortita porque ya Josemi lo ha dicho claramente, el habla canaria es la variedad del español que mejor se presta a la enseñanza a extranjeros. La de Salamanca no, señores, el habla de Canarias, la nuestra, es la que mejor se presta a enseñar español a los extranjeros, y esto no nos lo inventamos nosotros, lo dice, entre otros, el propio Marcial Morera, que es catedrático de lingüística. ¿A qué esperamos? Dejemos ya de despreciar lo propio, de despreciar nuestra lengua, si resulta que no solo tenemos la variedad que mejor se presta a la enseñanza, sino que encima tenemos en Canarias un lugar al que la gente viene ya de por sí sin necesidad de buscarse cursos. Pues vamos a unir las dos cosas y matamos dos pájaros de un tiro y ya de paso creamos empleo, ganamos competitividad y nos desarrollamos un poquito. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir declinando todo este asunto. Bueno, parece que los canarios somos especialistas en desaprovechar oportunidades y en buscar fuera lo que tenemos dentro. Yo les recomiendo, nuevamente, si me lo permiten, que se acerquen al artículo publicado en www.tamaimos.com titulado Sobresaliente en idioma suspenso en geografía. Ahí tienen una visión muy interesante, aportada en este caso por Iván Suomi, con enlaces también interesantes sobre todo este tema. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos hablando de todo este asunto. Eastern at night, her gun boys, he never cries. Her gun boys, Eastern at night, her gun boys, he never cries. Te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar la platanera. Tu mujer te prepara la comida para que pases para allá abajo todo el día. Y te subes en tu Derby, California, con tu ropa toma ya de camuflaje. Con ese cuerpo fuerte y portentoso, te parece un sueño del espionaje. Y primero que limpia la gallinilla, ella la mierda en el estercolero. Seguimos en Tamaimos hablando sobre el habla canaria y sus infinitas posibilidades, y lo hacemos pues como siempre en compañía de nuestros oyentes, no solamente a través de nuestra página www.tamaimos.com, sino también a través de la revista digital bienmesabe.org, de las emisoras amigas Haití en Radio, Canarias Ahora, Canarias Habla, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. Y también a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, así como en nuestra red Tamaimos en Facebook, donde también pueden encontrarnos, escucharnos y dejarnos sus opiniones. Como todo este asunto se puede enfocar desde muchas perspectivas diferentes, hemos elegido hablarles ahora de un vídeo que está rulando por internet. Lo pueden encontrar ustedes en YouTube y dejaremos un enlace convenientemente preparado para que puedan ustedes verlo también en nuestra entrada, en la entrada a este podcast. Bueno, un vídeo del Patronato de Turismo de Gran Canaria, un vídeo que dura aproximadamente 6 minutos. Y si te parece, Iván, ¿podrías explicarnos un poco de qué va este asunto? Pues sí, se trata de un vídeo que nos hace llegar un buen amigo, un amigo personal, y un amigo también del proyecto Tamaimos, ¿no? Del blog y el programa. Y se trata, como tú dices, un vídeo de promoción de la isla de Gran Canaria. Esto queda claro por las imágenes que contiene el vídeo, pero también porque al final el vídeo muestra el logo, ¿no? El logotipo de la isla con Gran Canaria, ¿no? Debajo bien clarito, ¿no? Es un vídeo de promoción de la isla, ¿no? De la isla de la provincia de Las Palmas, ¿no? ¿A cuento de qué viene este vídeo? Pues es que se trata de un vídeo que es un verdadero despropósito. O sea, pocas machangadas he visto yo como esta, de este calibre. Y perdonen que lo diga así, ustedes perdonen, pero es que realmente me tiene caliente el vídeo este. Y lo digo claramente. Más allá del hecho de que no tenga ni pies ni cabeza, por la sencilla razón de que no se sabe a quién va dirigido, no se sabe si va dirigido a los canarios, si va dirigido a los turistas, a qué turistas, si a los extranjeros, si a los turistas del resto de España, no se sabe a quién va dirigido porque es completamente incongruente. Pero es que no solo eso, sino que a mi modo de ver, este vídeo, y ahora entraremos más en detalle, está hecho partiendo de un hondo y profundo complejo de inferioridad. ¿Por qué lo digo? Pues porque el vídeo vende un producto que no existe. La isla de Gran Canaria que se promociona en ese vídeo es una ficción, no existe. Sin ir más lejos, es un vídeo que tarda casi 6 minutos. En esos 6 minutos no se ve una sola persona, más allá de los modelos que son protagonistas del vídeo. Pero donde quiera que van, por la cumbre, por la playa, por la ciudad, no se ve ni una sola persona. Parece que hubieran hecho un esfuerzo deliberado para mostrar los paisajes vacíos de gente, como si fueran un simple decorado, un escenario o un parque de atracciones al que el turista puede ir y disfrutar sin que ningún nativo, ningún habitante lo moleste. Lo tiene todo para sí. Aparte de esto, digo que está basado en un grave complejo porque la idea que pretende transmitir este vídeo, y esta es mi interpretación personalísima, por supuesto, es la de vender un producto, como digo, que no existe. O sea, que no se parte de lo que es la realidad de Canarias, ¿no? La realidad de la isla de Gran Canaria, en este caso concreto, mostrando su gente, sus paisajes también, por supuesto, pero su cultura, su día a día, lo que la isla tiene que ofrecer, sus museos, su vida diaria, su gastronomía, su ambiente, su sociedad, todo lo que es la isla de Gran Canaria, sino que hace como una abstracción realmente que no tiene ni pies ni cabeza y muestra imágenes bellas con modelos que pasean en velero, se vayan en la playa, van de compras, se sacan fotos, luego sale una rondalla ahí en medio de la nada. Realmente se pretende vender un producto que no existe. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que los responsables de este vídeo están convencidos de que lo que es la isla de Gran Canaria y Canarias en general, tal como es, no vende, no queda bien en una promoción turística. Casi diríase que están avergonzados y por eso tienen que inventarse esta especie de constructo de producto neutro, vacío de contenido, falso, de cartón piedra, en el que ni siquiera se ve gente, ya digo, no aparece ni un canario en todo el vídeo, aparte de los modelos que lo protagonizan. José, me entiendes, te paso simplemente muy muy brevemente un elemento que te deja fuera, Iván, que es que la voz en off en todo momento es un acento castellano. Entonces, claro, yo me hago la siguiente pregunta. Es una publicidad, desde el punto de vista técnico, bastante buena, por cierto. Si pensamos en publicidad de este tipo que uno puede ver en la BBC o en la CNN, sobre Qatar, sobre Dubái, no es muy diferente y en calidad no difiere. Un buen producto publicitario desde el punto de vista técnico, puramente técnico, calidad de la imagen, luz, actuaciones y demás. Vale, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿a quién va dirigida? ¿Quién es el destinatario de este producto publicitario? Supongamos que es el público español y por eso han puesto una voz castellana. Tú antes, Iván, mientras veíamos el vídeo, apuntabas algunas joyitas por ahí de las que aparecen, ¿no? Sí, es que la verdad me dejé cosas en el tintero porque no quería yo extenderme demasiado y pisarles mucho la palabra a ustedes, porque es que podría tirarme todo el podcast hablando de esto, porque, como tú dices, la locución es una locución castellana, ¿no? Uh-huh. Con las C, las Z, vosotros y demás. ¿Y podrías leer alguna de las perlitas que...? Porque claro, si sí, va sí, dedicado claro. a un público español, ¿qué sentido tendrían estas frases, por ejemplo? Claro, claro. Yo me pregunto si es que no hay profesionales en Canarias de la locución, ¿no? ¿no? Si no hay gente en Canarias para promocionar nuestras propias islas. Pero bueno, es que la cosa va más allá. Es que en el vídeo, con ese acento foráneo, ¿no? Ese acento que no es canario, se sueltan perlas como conserva tu identidad. Las raíces te hacen más grande. O sea, esto dicho con un acento castellano, dirigido a los canarios, es que verdaderamente es esquizofrenia pura y dura. También se dice, descubre el legado de tu cultura, cuéntasela al mundo. Claro, con lo cual... Claro, pero cuéntasela hablando castellano. Con lo cual, entonces ya queda, está claro que no va dirigido al público español, en este caso va dirigido al público canario, pero va dirigido al público canario con un acento castellano. Bueno, tú lo acabas de decir, yo lo repito, con la boca llena, esquizofrénico. Sí, porque si fuera dirigido al público canario, no tiene ningún sentido que me ponga ahí una señora hablando con acento castellano. Si va dirigido al público español, este tipo de frases que acabas de leer carecen absolutamente de sentido. Si fuera dirigido a un público europeo, pues sería en inglés, supongo, o en alemán, o en sueco, dependiendo del público. O sea, es un auténtico potaje. Este vídeo es un auténtico potaje. Y lo que creo que es más importante de todo esto, un auténtico potaje que describe el potaje que hay en la cabeza de muchos canarios. Sí, y si me permites un último apunte ya, lo que a mí me parece verdaderamente grave dentro de todo esto es que nos borren de un plumazo. Es que, ¿dónde queda nuestro pasado? Nuestro pasado cercano, ¿no? Yo veía ese vídeo y me preguntaba, pero... Y mi abuelo, que era pescador y que pescaba por la zona de la Puntilla, tenía su chalana, iba y venía y vivió toda su vida por allí, eso no existe. ¿Y dónde? Y mis abuelos, vamos, mis antepasados de la otra rama, de la rama paterna, de la zona alta, de la zona de cumbre, que pasaron de todo, canutas las pasaron, vienen de un sitio, ¿no? Aquí hay una historia. Los canarios actuales no venimos de la nada, no nos sacaron de una estantería. Tenemos una trayectoria, experiencia vital de muchas generaciones atrás. Esas laderas escarpadísimas en las que vemos en Canarias que hay terrazas donde que se habilitaron para cultivar, eso fue un trabajo ingente. Es que a mí lo que me cabrea es que en este vídeo de Marras no salga ni un canario, que Canarias parezca un simple decorado en el que no ha habido gente, no ha habido gente que ha vivido, que ha amado, que ha muerto, que ha sufrido. Un lugar en el que una sociedad se ha ido desarrollando con todo lo bueno y con todo lo malo. Es que nos borran del mapa, pero no ya del mapa, sino que nos sacan de nuestra propia casa. Hablaba Josemi de especialización de Canarias como geriátrico de Europa. Sí, como geriátrico o como simple parque de atracciones en el que la gente viene a un escenario, un decorado bonito, precioso, empaquetadito, en el que tranquilo, no hay ni siquiera personas que viven allí que le van a molestar a ustedes. Me parece verdaderamente esquizofrénico, de quinta de reposo, de manicomio y de un complejo, vamos, profundísimo. Sí, además, en mi opinión, lo que es particularmente grave en este caso es que lo hace una institución pública, ¿no? Que es el Patronato de Turismo de Gran Canaria, hasta donde yo sé, es en buena parte del Cabildo de Gran Canaria. Después está participado por el resto de instituciones de la isla, por lo menos por los municipios, digamos, turísticos. Y me imagino que puede haber entidades privadas y demás, ¿no? No lo sé con exactitud, pero desde luego yo es un organismo que identifico como público antes que como privado, de lo cual deduzco que en buena medida también se surtirá de fondos públicos, o sea que se están usando los fondos públicos de los canarios para poner en circulación productos que desde mi punto de vista son denigrantes. O sea, ese vídeo yo lo voy a poner a hacer circular como ejemplo del complejo de inferioridad tan grande que siguen teniendo muchos canarios, espero que cada vez menos, pero no lo sé, no estoy seguro, con respecto a su habla, con respecto a su identidad. Eso es un ejemplo de eso, no es un ejemplo de promocionar rayones. El vídeo no solo voy a enseñar a la gente para decir, mira, qué bonita es mi isla, porque la gente va a preguntar, pero bueno, ¿y en Canarias la gente habla así? ¿Cómo se explica que tú hables de esta manera y el locutor o la locutora hable de esta manera? Yo pensaba, sinceramente, que los canarios habíamos pasado página y habíamos dejado eso atrás con los medios de comunicación de Canarios, no solo las televisiones, sino las radios y demás, ¿no? Yo me crié, y me imagino que ustedes también, en una infancia radiofónica, donde las casas de muebles que siempre estaban en Telde, o la ferretería, todo para el zapatero y demás, y no sé qué, o sea, para anunciarte una tienda que estaba a 200 metros de tu casa, te venía un locutor de no sé dónde. No salía un canario en la radio. ¿Qué efecto tiene eso en el ciudadano canario? ¿Qué efecto tiene eso en el niño canario? El niño canario piensa que la gente que sale en la tele, en la radio, en los medios de comunicación, es la gente importante. Y como no hay ningún canario en esos medios de comunicación, piensa, luego, los canarios no son importantes, son importantes los de fuera. Son importantes los que hablan de Gibraltar para arriba. Pero en Canarias no. Los canarios no debemos ser importantes, puesto que no aparecemos en los sitios donde sale la gente importante. Y cuando tenemos una oportunidad de, incluso con fondos públicos, oye, hacer un vídeo, un material digno, darnos a conocer, y de paso salir con todo el orgullo que merece, con nuestra habla canaria por delante, que bastante bonita que es, no. Llamamos a una tía de Valladolid o de Villafranca del Penedès, es que me da igual. Pero desde luego Canaria no es. Sí. Yo, si me lo permiten, me gustaría contextualizar un poco lo que estamos hablando, porque creo que es muy importante. Es decir, si nosotros hablamos de racismo, yo creo que muy pocas personas podrán decir, no, yo estoy de acuerdo con el racismo, a mí me parece bien que las personas de tal color manden sobre las personas de cual color, o dominen a las personas de cual color, me parece bien, por razones históricas o por lo que sea. Si hablamos de clasismo, yo quiero pensar que en la sociedad canaria contemporánea cada vez hay menos gente que esté de acuerdo que porque alguien tenga el apellido tal o cual, o porque alguien haya nacido en tal o cual lugar de tal o cual ciudad, sea mejor que alguien que haya nacido en otro lugar, o que pertenezca a otra familia, o que tenga otros apellidos u otro patrimonio. El clasismo es malo, dirá mucha gente. El racismo es malo. Si hablamos de machismo, me enorgullezco de decir que no solamente en Canarias, sino en todo el Estado español, la conciencia que hay sobre lo malo, lo nefasta, que es la violencia de género, no para de crecer. De hecho, ahora el gobierno español está haciendo campaña en toda Europa, y a mí, como ciudadano español, eso me gusta. Pero es que hay un fenómeno del que no se suele hablar, y que es tan importante como el racismo, que es tan importante como el clasismo, que es tan nefasto como el machismo, o el sexismo, y es el lingüicismo. El lingüicismo consiste ni más ni menos en que determinadas formas de hablar, que determinadas hablas, que determinados dialectos, porque sí, señores, el castellano también es un dialecto. Es el dialecto nacido en Castilla, el dialecto mayoritario en Castilla, el dialecto que algunos llaman neutro, ella le mojo con morena, como si hubiera algo neutro en esta vida, o algunos dicen sin acento, habla sin acento. Debe ser que, no sé, no utilice ninguna palabra drújula o aguda, porque vamos, hablar sin acento lo veo un poco complicado. Pero claro, es que cuando alguien dice, no, es que fulanito habla sin acento, o cuando alguien dice, no, es que fulanito utiliza el habla neutra, el de que la que sale por la tele en el telediario, esos son muestras de lingüicismo. Eso no existe. No existe. No existe. Pero es como cuando no se decía antes, sin acento. Pero eso no es ni más ni menos ilógico, irracional, brutal, que cuando alguien decía hace 100 años, pues, ¿qué digo? Hace 100 años, hace 30 años, no, mire, es que los negros de Sudáfrica, es que Nelson Mandela tiene que estar en la cárcel porque es un terrorista, porque es que quiere ser como los blancos. Es que la señora aquella, que no recuerdo, cuyo nombre no recuerdo ahora, que quiso entrar en una guagua en Estados Unidos y sentarse en la parte donde se sentaban los blancos, es que esa señora, bueno, esa señora había que echarla de la guagua, ¿no? Y eso lo defendía gente hasta no hace mucho. Bueno, pues en Canarias todavía no solamente hay gente que defiende que el habla castellana es más correcta o más culta o más pura o más fina, como muchas veces he oído decir, que el habla canaria, sino que además hay muchos canarios que tiran tierra sobre su propio tejado, que piensan mal de sí mismos, que se avergüenzan de su manera de hablar, que dicen qué basto cuando oyen a alguien hablando como él o ella habla en televisión o en la radio. Por desgracia, esto sigue existiendo. Y habrá quien piense que esto es secundario, que no es importante, que no tiene mayor relevancia. Pues miren, esto es tan importante como puede ser la discriminación sexual, como puede ser la discriminación racial o como puede ser la discriminación de clase. Es un tipo de discriminación. Y es un tipo de discriminación que en este caso tiene además los bemoles de que hay quien emplea sobre sí mismo, contra sí mismo, en contra de su propia sociedad. Entonces, bueno, yo me rebelo completamente en contra de todo esto y además hoy lo digo con una cachimba en la mano, me han llenado la cachimba. Muy bien hecho. Yo, si me permiten un último apunte, creo que hay que sacar la conclusión inequívoca de que las autoridades canarias, en este caso concreto, el Cabildo de la Gran Canaria, ¿no?, del cual depende el patronato, de quien suponemos ha surgido este vídeo de promoción de Gran Canaria, pero no solo el Cabildo, sino también el gobierno canario, que nos lo ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no?, el gobierno que se dice nacionalista, esas autoridades públicas en Canarias no creen en Canarias, no creen que Canarias tenga mucho que ofrecer. Es mentira, es todo mentira. ¿Por qué? Aquí lo tenemos, clarísimo, una campaña de promoción de Canarias en la que no participan canarios, ni se ven en el vídeo, ni siquiera hablan en el vídeo, porque la locución, como se ha dicho, la locutora, es de algún lugar de Castilla, supongo, por lo menos tiene un acento castellano impoluto. Pero a mí me han quitado interrumpa simplemente para que quede claro, cuando dices que no aparece ningún canario, no te refieres a que no hay actores canarios, no, sino no, que claro, fuera de lo que es la escenografía no hay mundo. Efectivamente, aparecen, serán 6 o 7 modelos, ¿no? Son unos niños, unas personas un poco más mayores, gente de 30 y pocos años. Serán como 6 o 7, un grupo de 6 o 7 modelos, que a lo mejor son canarios, me da, vamos, no sé. Algunos son canarios, imagino o sí, quizás bueno, todos, pero que no es esa la cuestión, ¿no? Estamos ante un producto meramente publicitario, sí, pero ficticio, dirigido a nosotros, creado, presuntamente. Bueno, no sabemos, porque dirigido, también dice en el vídeo, pues, no sé qué, claro, donde descansa. Por nosotros, eso es lo más claro. Sí, eso sí está claro. Nosotros somos los Paganini, desde luego, los Paganini. Y para hacer este tipo de pufos, que es una palabra que le gusta mucho a López Aguilar, mira, pues es la primera que me vino ahora a la cabeza. Por cierto, porque eso en Canarias es una palabra que nunca se había dicho. Sí, la verdad es que yo tampoco, pero como he estado leyendo sobre él últimamente, pues mira. Total, nuestro cabildo, nuestro gobierno, nuestras autoridades públicas no creen en Canarias. ¿Cómo se va a desarrollar Canarias con estos políticos que ni siquiera creen en su tierra y en sus compatriotas? Miren, yo les propongo que en el tercer bloque, y en el tercer y último bloque del programa de hoy, arrojemos un poquito de luz que hablemos de la otra cara de la moneda, de gente que sí cree en Canarias, y de gente que está haciendo un trabajo muy serio y que viene haciendo durante años, durante ya bastantes años, un trabajo muy serio, en defensa del habla canaria. Como decía Agustín antes del corte, es verdad que vamos a acabar con una nota más positiva, porque no todo está perdido ni todo es de color negro. Al contrario, hay gente, hay ejemplos de todo lo contrario de esto que venimos describiendo. Hay gente que sí que ha trabajado y se ha empeñado en dignificar no solo el habla canaria, en darle el justo valor que tiene, sino todo lo que es la identidad, un pensamiento canario, una canariedad, un simplemente ser de Canarias y ser desde Canarias. Ejemplos hay muchos, desde Marcial Morera, ¿no?, que es un lingüista que ya hemos mencionado y que tiene obras que a mí me parecen clave en el conocimiento de nuestra variedad lingüística y en su dignificación y regeneración. Tenemos los libros, por ejemplo, Lengua y Colonia en Canarias, En defensa del habla canaria, y tenemos una de sus obras, vamos, que a mí quizá, bueno, no sé si decir su mayor obra, no sé si atreverme, pero desde luego imprescindible, que es el Diccionario Histórico Etimológico del habla canaria. Yo sí lo digo, del español de Canarias, no sé si yo creo que es del habla canaria, yo sí lo digo, me parece una obra gigante. Si no la han consultado, vamos, en cuando tengan la oportunidad, háganlo. Es una obra gigante, el Diccionario Histórico Etimológico de la Habla Canaria. Una joya, una maravilla, es un placer consultarlo. Sí, yo simplemente se me ocurre ahora que, hombre, me gustaría que hubiera más presencia de personas como Marcial Morera en los medios, en lo que es la vida cultural y social de Canarias, porque, no sé, pienso ahora, por ejemplo, en la Academia Canaria de la Lengua, ¿no?, que en estos temas la veo bastante ausente, ¿no? O por lo menos retirada a, no sé si círculos puramente académicos, vamos, que no veo que tenga mucha mucha proyección cuando realmente sería necesario. Es que se dan situaciones en las que cuando uno argumenta a favor del habla canaria, a favor de su regeneración, a favor de ponerla en el lugar que le corresponde, ¿no?, a la misma altura que cualquier otra variedad, no por encima, no por debajo, ¿no? O bueno, ahí donde legítimamente tengan que estar por encima, como por ejemplo la ventaja que tiene al ser habla central para la enseñanza de español a extranjeros, pues bien, que se diga. Pero yo me pregunto, dentro de todo esto, ¿dónde están estas personas que podrían realmente tener un papel importante a la hora de defender todo esto? Y lo que decía es que se dan situaciones en las que cuando uno defiende todo esto, lo llaman o lo tildan incluso de xenófobo e intolerante. Es verdaderamente que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, majaderos hay en todos lados. Miren, yo digo, además de nombrar a gente como Marcial Morera o la Academia Canaria de la Lengua, o cabría también nombrar a Bien Me Sabe, ese proyecto de revista digital, o esa revista digital. Desde luego. Son unos auténticos militantes en la defensa de nuestra identidad, habla canaria incluida, ¿no? Me quiero referir a los canarios de a pie, anónimos, ciudadanos canarios de nuestras islas, que también, y más allá de ellas, ¿no?, que también están orgullosos y que no cambian su forma de hablar y que reivindican su acento, reivindican nuestro habla en su más amplia extensión. Esa gente también son defensores del habla canaria, que educan a sus hijos para que sean hablo canarios. A mí esa gente me parece que es la que se debiera llevar los premios del día a día. Les recuerdo, por ejemplo, que hace no demasiado, la casa comercial esta del gofio La Piña sacó unos cartuchos de gofio que ponían gofio de maíz. Y fue la gente la que, con protestas, con correos, con cartas, dejando de comprar el gofio de maíz, Hicieron agachar la cabeza a la gente, por lo menos hacerle recapacitar de que si en Canarias se ha dicho toda la vida gofio de millo, ¿a qué viene poner ahora gofio de maíz? Además en el gofio, o sea, es que más simbólico no podía ser. La gente no se da cuenta de que si no somos capaces de integrar el pasado de una manera racional y consciente en el presente, estamos perdidos. Estamos perdidos como un barco en alta mar, porque cualquier fuerza externa, cultural, española, americana, de donde sea, va a ser más poderosa que la nuestra si no la defendemos. Y eso pasa por, entre otras cosas, cada día ejercer de canario. Y ejercer de canario implica hablar canario siempre, en cada momento. Claro, porque además aquí pasan, bueno, a mí me dos brevemente porque Y por cierto, un apunte, vamos que al acercando al final el final. gofio y la piña terminó cambiando, ¿eh? Los cartuchos de ahora son iguales que Claro. aquellos, pero ahora ya pone gofio de millo. Sí, por participación. Bueno, una entrada en este caso en Canarias Posible, en uno de los dos blogs junto con Canarias Nación que dio nacimiento a Tamaimo, se titulaba La identidad hecha gofio y hablaba precisamente sobre este hecho, ¿no? Lo pueden consultar también. Y efectivamente, como decía Josemi, mail, con gente que se puso en contacto con la casa esta con el molino de gofio e hizo que cambiara. A mí me vienen muchas ideas a la cabeza, pero por ser breve, la primera, también en nuestra literatura tenemos joyas en las que se le da realce a nuestro habla. Y de una forma literaria. Estoy pensando ahora en dos escritores, en tres, por ejemplo, Manuel Padorno, que también como ensayista nos dejó la joya de la indefinición cultural canaria, pero como poeta, uno lee la poesía de Manuel Padorno y bueno, ahí está la creatividad de un gran poeta que de una manera natural se expresa en su habla canaria. Pienso en alguien como Juan Jiménez, del Carrizal, del sureste de Gran Canaria, un hombre de unos orígenes humildísimos. Y que uno está leyendo la poesía de Juan Jiménez y parece estar oliendo la tierra de los sures, ¿no? Porque ya ni siquiera del sureste de Gran Canaria. Uno puede estar oliendo la tierra volcánica prácticamente de cualquiera de las islas del archipiélago, ¿no? Pienso en Arturo Macanti, por ejemplo, ¿no? Uno lee la poesía de Arturo Macanti y parece que le llegara el aire de la laguna, uno, a las fosas nasales, ¿no? Todo eso está ahí, y está ahí pero no solamente para disfrutarlo como un placer estético, sino para nutrirse. Con Manuel Padorno uno puede beber luz, con Arturo Macanti uno puede respirar el aire de la laguna, con Juan Jiménez uno puede revolcarse como un niño de la manera más lúdica en la tierra volcánica que hemos pisado de nuestro nacimiento, y en esa tierra de cultivo, en esa recibir la ética del trabajo del hombre del sur, ¿no? Que si todo eso está ahí y todo eso está ahí porque somos un ser histórico, los canarios somos un ser histórico. Y la lengua no es otra cosa que la verbalización de todo ese ser histórico. ¿Cómo vamos a tirar todo eso por la borda ahora porque esté de moda lo que sale por la tele? Que Claro. eso es otro tema, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos haciendo una dejación tan grande en nuestra habla canaria en tantos medios de comunicación, ¿no? Con muchas valientes excepciones, ¿no? Pienso en muchísimos periodistas canarios que todo lo contrario, que con gran orgullo hablan, emplean su habla canaria día tras día, pero tenemos ahí la televisión canaria donde hay ejemplos esperpénticos de lo contrario también, ¿no? Fin, digo, no quería extenderme demasiado. Ahí está esa poesía, que es cuerpo verbal canario, ahí está esa literatura, que es carne canaria. Pero no para que la leamos como un simple placer estético, sino para que nos reconozcamos en ella. Y para que sigamos creciendo como personas. Si no es que vamos a ser unos mamarrachos. Vamos a terminar siendo unos mamarrachos. Puros imitadores de todo lo que venga de fuera. Tú hablabas ahora de ser histórico, ¿no? Tienes toda la razón y yo lo que digo es que no podemos permitir que ese ser histórico nos lo escamoteen y hagan como si no existiera y si no estuviera, como es el caso de este vídeo de promoción de la isla de Gran Canaria. Yo por mi parte no quiero añadir nada más que una nota positiva. Vamos a acabar este programa o quiero acabar este programa pues pidiéndole a todo el mundo que oigan, que siéntanse contentos de su forma de hablar, de nuestro modo de hablar como canarios con toda naturalidad. Siéntanse orgullosos de una variedad lingüística que tiene muchísimas virtudes y que como poco vale igual que cualquier otra. no se dejen engañar por aquellos que les digan que si el habla ganada, que si es basta, que si, hombre, para según qué circunstancias no queda bien, qué raro, qué basto, no, hay que, qué poco fino. Ríanse de esas boberías, de esas machangadas, no es cierto. Siéntanse orgullosos y contentos de hablar como hablan, ¿no? Igual que se sienten contentos y orgullosos, pues muchas otras personas de muchas otras regiones donde también se habla español. Miren, sí, vamos, qué pena que tenemos que irnos porque podríamos comentar otros aspectos. Y es que además, si lo bonito de todo esto es ofrecernos al mundo tal y como somos, eso es lo que es ser universales, ofrecernos al mundo tal y como somos y no querer imitar lo que otros hacen. Por ejemplo, Josemi se ofrece al mundo tal y como es cada semana desde Madrid. Josemi, un abrazo. Efectivamente. Un abrazo a todos, un saludo a los oyentes y nada, arriba de ellos. Que son pocos y cobardes. Y nosotros aquí nos ofrecemos al mundo tal y como somos desde Bruselas. Iván, un abrazo. Un abrazo y un saludo para todos. Y señores, como siempre un placer saber que están ustedes ahí al otro lado, que son, la verdad, las pilas cargadas que nos permiten hacer esto cada semana. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima semana.